Para entender lo que les vamos a explicar, dijo el hermano interano, deberán sintonizarse con el universo e imaginar que el sistema solar donde ustedes se encuentran es un cerebro, el cual funciona exactamente igual que la mente universal, y de todos los seres pensantes del universo. El astrosol es la glándula pineal del cerebrosistema. Los fenómenos de la naturaleza, como ustedes lo llaman, son procesos naturales que se activan en el universo, por lo tanto, también se realiza en la mente universal. Todo se repite en el universo, en el micro y en el macrocosmos, así que lo que está sucediendo en el sistema solar, está repitiéndose en ustedes y en el macrocosmos. Las explosiones solares no son otra cosa que la activación energética de energías pensamientos elevadas, que el sistema solar está produciendo y con ello nutriendo al astrosol. La elevación energética de las energías pensamientos del sistema y del planeta Tera, están sustentando a su glándula pineal, es por este motivo que ella emana una gran cantidad de energía, la cual está alimentando a su cerebro y lo está elevando para que se una a otro cerebro de mayor envergadura, donde se fusionará energéticamente por afinidad de pensamientos. La elevación espiritual que ustedes tanto buscan es un proceso natural de la especie y esta se gana por esfuerzo y dedicación. Cuando él eleva positivamente sus energías pensamientos, comienza a alimentar su glándula pineal, su astrosol interno, y conforme va elevando sus energías pensamientos, se produce en su cerebro grandes explosiones de energía, la cual alimentará sus tres cuerpos. Esta energía especial va descendiendo por el sistema nervioso y llega a los confines de su universo humano. Igual sucede con la glándula pineal del sistema solar, la cual ustedes conocen, como astrosol. 200. ¿Qué sucede cuando los gobiernos mandan satélites, transbordadores y naves al espacio? ¿Qué produce un cuerpo artificial en el cerebro planetario? Tu pregunta es importante, pues aclarará mucho de lo que se ve en el espacio y de nuestra intervención para evitar espionaje, guerras y desastres ecológicos, dijo el hermano interano. Nosotros ya hemos destruido naves y transbordadores espaciales, lo tuvimos que hacer porque eran peligrosos para las relaciones entre gobiernos. Estos son mandados al espacio para amedrentar, controlar y manipular a otros gobiernos, que por miedo acatan y aceptan tratados bilaterales para no ser destruidos por los países que tienen la tecnología y el manejo indiscriminado de su poder sobre otros. Por un lado, existe el dominio de unos sobre los otros y por otro, alrededor del planeta giran muchos satélites y chatarra espacial, para el cerebro planetario esto significa contaminación. Si lo comparamos al cerebro de ustedes, sería.